Ya nos acompaña aquí en nuestra cabina Sadín Anchaluisa, él es gestor cultural de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y está aquí en nuestra compañía para hablar sobre los diálogos transdisciplinares de la danza, actividad que arranca hoy a partir de las 3 de la tarde. Buenas tardes, Sadín, bienvenido. Buenos días. Buenos días. Ya te fuiste a... Bueno, a partir del mediodía, buenas tardes, ¿no? Eso. Muy buenos días, agradecer por la entrevista aquí que estamos en Radio Casa de la Cultura, que está teniendo una acogida muy fuerte, hasta vienen en un taxi y van escuchando ya el tema de la casa, y eso es importante, ¿no? La difusión que se tiene dentro de la casa y a los artistas y a los gestores culturales que mantienen un trabajo constante. Perfecto, a nosotros nos da muchísimo gusto pues que nuestra señal ya también esté tomando fuerza y sobre todo que la gente también esté valorando el arte, la cultura, porque este espacio es para difundir, dar a conocer el trabajo que realizan los actores y los gestores culturales. Y bueno, vamos a entrar en materia los diálogos transdisciplinarios de la danza que organiza la sede nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ya arranca el día de hoy a partir de las 3 de la tarde, 2 días de intensa jornada, Sadín. Sí, exactamente, vamos a estar desde hoy 26 de marzo y 27 de marzo a partir de las 3 de la tarde en la sala de Benjamín Carrión, en el cual vamos a tener los diálogos de la danza con exposiciones, diálogos entre los bailarines y los asistentes para crear este con un fin, que es crear el Plan Nacional de la Danza. Este plan nacional se lo va a trabajar en un encuentro nacional en los próximos meses, y esto es el primer paso que estamos dando con estos diálogos de la danza. De alguna forma estos diálogos intentan dar a conocer algunos lineamientos, algunas temáticas para poder realizar este plan nacional, ¿sabes? Sí, exactamente, generar un diagnóstico de la danza. Vamos a generar un diagnóstico de la danza en sus diferentes géneros, ¿no? No estamos enfocados solo a la danza contemporánea, a la tradicional, a la técnica. O diferente. Estamos teniendo, por eso la mesa que vamos a tener de exponentes es variada. E investigativa también para estos momentos, ¿no? Con eso nosotros queremos formar un tema vivencial como académico para llegar a un consenso de la danza, ¿sí? con varias memorias inclusive de lo que se está dando, ¿no? Con esta propuesta, ese objetivo que ustedes buscan, generar ya la propuesta del Plan Nacional de la Danza, esto me lleva a pensar si a lo que está haciendo el Ministerio de Cultura y Patrimonio con el Plan Nacional de la Lectura. ¿Es un poco paralela a esa idea lo que ustedes buscan? Es una locura que se ha venido forjando entre bailarines, ¿no? Empezar a entendernos. Primero empezamos a entendernos y de ahí dijimos entender que la danza en el Ecuador es una de las artes más fuertes que existen, por convocatoria, por afectación al hogar y afectación social que tiene, ¿no? Y también el manejo económico que esto levanta también. Entonces, con eso nosotros creemos que debemos tener un plan que permita fortalecer este arte en el Ecuador y también de ponerle en el sitio que se merece también. ¿Y cuáles serán los resultados? ¿Hasta dónde piensan llegar con este plan nacional? Son pasos, ¿no? Son pasos que tenemos. Primero estos diálogos en los cuales vamos a crear esta planificación para llegar a un encuentro nacional que en primera instancia lo estamos queriendo hacer en Cuenca. Sí, queremos hacerlo en Cuenca porque es una ciudad tan representativa también para la danza, ¿no? Entonces queremos hacerlo en Cuenca, donde vamos a estar todos los gestores de la danza, los actores de la danza, los maestros de la danza van a estar ahí dialogando sobre cómo crear este plan y poderlo elevar, ¿sí? Dentro de una política cultural. ¿Esto es algo que se realizaría en el caso de darse? ¿Sería algo por primera ocasión en el Ecuador? Claro, porque aquí no estamos hablando de asociaciones, no estamos hablando de redes, estamos hablando de unirnos todos, uh-huh, como bailarines, como maestros, como trabajadores de la danza, para llegar con una sola voz a los grandes estamentos, ¿no? Y decir, aquí estamos presentes y necesitamos que se nos preste oídos y escuchar y dar la importancia que tiene la danza en el Ecuador, como también nacional, con la importancia nacional como internacional que esto tiene. Nosotros aquí en la Casa de la Cultura hemos podido ser testigos de los congresos, de los encuentros que se han realizado de diferente tipo de danza. Está el Salsa Congres, también el tango, las milongas, todo este tipo de encuentros, pero la propuesta que ustedes buscan es que todos estos tipos de elencos, de agrupaciones, asociaciones de danzas se reúnan en un gran encuentro. Sí, exactamente, se reúnan y planifiquen y empoderarnos también, ¿no?, de hacia dónde vamos a ir. ¿Y han tenido ese contacto? Estamos empezando. Te digo, este diálogo ha levantado mucho polvo, como se dice, ¿no? Y ha habido muchas personas que quieren estar, e incluso ya se ha pedido hacer estos diálogos en otras provincias. Sí, por eso lo estamos realizando desde la sede nacional, que tiene este objetivo, ¿no?, de que todos los proyectos sean nacionales. Por eso primero vamos a hacer este diálogo en el que vamos a ver diferentes experiencias asociativas, vamos a analizar las diferentes experiencias asociativas, vamos a ver el tema de la investigación de la danza, ¿no?, que es el pensar de la danza. Vamos a ver cómo está la institucionalidad de la misma, el tema de la gratuidad, que es muy importante hablarla, la gratuidad de la danza, ¿no?, la regularización del sector, que es a lo que estamos enfocándonos también, los emprendimientos, el tema del trabajo en el espacio público y la danza como una realidad vital. Sí, tenemos unos expositores, tenemos unos ponentes para el día de hoy y mañana que varían en los conceptos también, sí, en ayudarnos a entendernos dentro del sistema, de cómo tenemos que desarrollarnos. Y todo esto es el cruce de experiencias de gestores de la danza nacionales, o también habrá algo internacional. Estamos hablando ahorita de netamente solo Ecuador. ¿Quiénes estarán como ponentes de esto? Como ponentes tenemos a Juan Mullo, que es antropólogo investigador de la música y la danza, ¿no? Está Leonardo Moscoso, que es máster en filosofía y derecho y pedagogía de la danza. Está Juan Alberto Pérez Labra, que viene a hablar desde la institución en el tema del Instituto Nacional de Danza. Tenemos a Javier Delgado, que es director de la RAM, del movimiento de danza que tenemos. Estará Patricio Robalino, que es gestor cultural y director de Huasipongo desde la experiencia. Está Alex Pazmiño, que es bailarín y coreógrafo, que también nos va a dar luces sobre cómo está en la institucionalidad. Está la maestra María Luisa González. Y está Francisco Ordóñez Au, que él ha trabajado mucho el tema del espacio público. En los dos días vamos a tener unas experiencias muy fuertes. Y en esta ocasión también vamos a pensar más en la danza desde un momento también histórico, ¿no? ¿Quiénes están convocados para participar en estos talleres? La convocatoria es abierta. Está para bailarines, directores, actores, gestores que estén dentro del tema de la danza. Esto inicia a las 3 de la tarde y tendrá un tiempo de duración, ¿hasta qué hora? Sí, estamos hablando hasta las 8 de la noche. Hasta las 20 horas. Es una jornada extensa que se va a realizar con las exposiciones, con los diálogos sobre las exposiciones, la planificación y sobre todo hacia dónde vamos a caminar con Sabine, todo eso. ¿Hasta el momento ya tienen algún registro de cuántos van a asistir? Estamos hablando que vamos a tener alrededor de unas 150 personas ya dentro de la sala. ¿Ya se han inscrito? Hemos tenido llamadas, hemos tenido... no es una inscripción, ¿no? No es una inscripción. ¿Abierto a inscribir? Es abierto porque vamos a dialogar, vamos a abrirlo. Es un espacio abierto para la gente que quiera, vamos a atender estudiantes. Han confirmado varias gente para esto. Quisiera preguntarte a ti como gestor cultural respecto de la gratuidad, que es un tema que ustedes también lo abordarán en este taller. ¿Qué piensas tú? ¿Deben ser los eventos gratuitos? ¿Deben tener costo? Partiendo de un análisis, movilizar una agrupación de danza en lo que estábamos ahorita tratando de estar generando datos, movilizar una agrupación de danza te genera un costo de $800 a $1,000, que a veces lo asume la agrupación o lo asume directamente el director, coordinador o la persona que esté al frente. Entendiendo que la mayoría de agrupaciones son independientes, no tienen un respaldo institucional o no tienen un respaldo económico de alguna otro estamento, ¿no? Entonces, la gratuidad no debería darse. No debería darse la gratuidad en ningún espacio, sea público o privado. Debemos empezar a entendernos que esto es un trabajo y que mucha gente vive también de esto. Y la danza no es solo un hobby. La danza también es un trabajo y de ello tenemos que aprender a valorar y a valorarnos también. Ahora, y respecto del uso de los espacios públicos, sabemos que en Cuenca, por ejemplo, se trabaja arduamente para buscar ya esos espacios. No sé qué pasa aquí en Quito, ya han habido reuniones de pronto para empezar a buscar los espacios en donde se desarrolle el arte y la cultura. Tengo entendido que se generó un movimiento ya para tratar de crear una ordenanza en el espacio público donde los artistas puedan carnetizarse y utilizar los espacios que les designe el municipio. Para esto. Está ahorita trabajándose con Pablo Corral, secretario de Cultura. Pero hay que empezar por algo. Y si este es el buen comienzo, empecemos por ahí y de ahí lo analizaremos y veremos qué es la... ¿Qué más falta hacer? Y siempre va a faltar algo más por hacer, ¿no? Dentro de los diálogos de esas primeras llamadas, ¿cuál es el tema? Me imagino que ustedes tuvieron alguna reunión para poderse plantear estos temas, lo que son los talleres. ¿Cuál es el clamor? ¿Cuál es el pedido en este caso de los gestores culturales? Como primer lugar es crear un diagnóstico de la danza. ¿Cómo estamos? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Por eso es que hemos planteado varios temas, como la institucionalidad, la gratuidad, la investigación. Es primero analizarnos y ver cómo estamos para poder crear una propuesta. Ya, es decir, que ustedes realizarán algún censo ante los actores y gestores culturales. Claro, exactamente, vamos a crear un mapeo también de los artistas, ¿no? Nos conocemos de vista, pero no sabemos cuántos somos, ni dónde estamos, ni realmente cuál es nuestra área de influencia también, ¿no? Entonces, por eso también vamos a crear una comunidad de la danza, donde toda la gente estemos dentro de esto y poder planificar. ¿Todo esto nacerá aquí para poder desarrollarse ese mapeo o ya tienen ustedes establecido fechas? Estamos desarrollándolo. Nace aquí. Nace de las propuestas, nace del diálogo. Nace de los aportes de las personas que asistan a estos encuentros que vamos a realizar hoy y mañana. Solo hagamos un paréntesis y luego retornamos a esto de los talleres para recordar a nuestros amigos qué día se va a desarrollar. Sé que ustedes también están haciendo una convocatoria para la inscripción del RUA. Sí, exactamente. Estamos haciendo una convocatoria y lo hace el colectivo Eslabón junto al Ministerio de Cultura y la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¿Y esto para qué días nomás es? Esto va a ser a partir del 26, 27 y 28 de marzo, a partir de las 2 de la tarde a 18 horas. ¿De qué hora? De 14 horas a 18 horas vamos a hacer de el colegio. De 2 a 6 de la tarde. Vamos a tener una asesoría directa, ¿no? Para la gente que no pudo inscribirse en el anterior llamado a las inscripciones del RUA. ¿Quiénes compartirán en este caso la asesoría? ¿Ustedes mismos, el Eslabón? Sí, hemos estado con el colectivo Eslabón, que se ha puesto al frente y ha solicitado este espacio, ¿no? Que se creen caravanas del RUA, donde no la gente vaya ni solo se vaya al internet, sino que reciba una asesoría de cómo va a ingresar, qué es lo que necesita, qué va a obtener de esto. Entonces se va a contar con personal del Ministerio de Cultura, con personal de Eslabón y con personal de la Casa de la Cultura en este primer punto, porque se va a abrir varios puntos en el norte, en el centro y en el sur de Quito, y después estaremos también con parroquias. Pero inician aquí en la Casa de la Cultura. Iniciamos esta semana el 26, 27 y 28, que es el primer encuentro también, que lo digo, ¿no? De los artistas directamente con este sistema. ¿En qué espacio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana estarán estos 3 días? Lo vamos a designar en la Casona Blanca. Vamos a estar en la planta baja. En el edificio principal de la casa. En el edificio principal de la Casa Blanca. La casona principal, como se lo llama. Ajá. Y van a estar en la parte del hall, de la entrada, del ingreso. Sí, exactamente, ahí vamos a estar. Contamos con el internet, contamos con todo, como para poder empezar con estos registros. De alguna forma ayudarán al ingreso. Exactamente. También reconocernos como artistas, reconocernos como gestores, reconocernos como trabajadores de la cultura. Y ahí estaremos también, porque los que nos conocemos y sabemos quién está, somos los mismos actores, ¿no? Bueno, ahí está la invitación, amigos, amigas, entonces, a nuestros amigos, actores, gestores culturales que aún no se han inscrito en el RUAC, acaban a tener un apoyo precisamente con el grupo Eslabón, el aporte del Ministerio de Cultura, la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El apoyo directo estará en la entrada principal de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, desde las 2 de la tarde hasta las 6 de la tarde. Y ahora vamos contigo, Sadina, que recuerdes sobre este taller que se desarrolla aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el día de hoy y el día de mañana, que arranca a las 15 horas, recuérdelo por favor. Sí, vamos a estar en la sala Benjamín Carrión a partir de las 15 horas a 20 horas en estos diálogos transdisciplinares de la danza. Y ya saben que estos diálogos transdisciplinarios se van a desarrollar para de esto pues conformar o realizar el Plan Nacional de la Danza. Muchísimas gracias, Sadina Ancha Luisa, por haber estado con nosotros. Agradecerte y agradecerles por este espacio y seguir adelante en lo que es el arte y la cultura.